se soltó un loco del manicomio. Téngame miedo, me creo mono. A esa patita yo me le guindo. Porque estoy luni, lunático. Lunático. Porque estoy luni, lunático. Me levanto la falda en la discoteca. Luni, lunático. Okay.